11 de la mañana, 18 minutos, y ya estoy en contacto con Marcela Urban, secretaria general de SADOP. Buen día, Marcela, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días a vos y toda la audiencia. Bueno, Marcela, nosotros en realidad estamos, como hemos hablado en otras oportunidades y hemos hablado con distintos docentes, ya sean de establecimientos privados o públicos. La violencia no le interesa si los establecimientos son privados o públicos. Se ha dado mucha vuelta, finalmente se ha presionado y el gobierno, bueno, está ahora manteniendo estas reuniones que tienen que ver sobre la violencia en los establecimientos escolares. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a esto? ¿Y se puede llegar a un protocolo, se puede llegar a un acuerdo, se puede llegar a una manera de frenar todo esto? Mira, ante todo es la esperanza y el anhelo que tenemos que estos conflictos dejen de suscitarse. Eso como premisa que tenemos la intención todo. En segundo lugar, a lo que vos estás comentando, ya el mes pasado, como sindicato, fuimos convocados por Educación a la presentación de un protocolo y guía instructiva de cómo actuar ante algún caso que se presente en la institución educativa. Pero como esto no alcanza, bueno, todos los cuatro ministerios de gobierno, junto con los tres gremios, se hizo una convocatoria para poder poner todos los problemas sobre la mesa, empezar a actuar en territorio. ¿Qué quiere decir esto? Empezar a buscar las soluciones, sacando la burocracia ante todo, y poder actuar sobre la inmediatez de los casos que se vayan presentando. Los ministerios que estuvieron presentes fue Desarrollo Social, Seguridad, Educación y Salud. Y los tres gremios docentes, UTEL, PAMET y nosotros, PADOC, estuvimos ahí sentados, presentes, debatiendo, y fue una reunión muy interesante porque estamos poniendo en evidencia las cosas que están sucediendo dentro de nuestra comunidad y queremos encontrar entre todos una solución lo más rápido posible. Encontrar una solución, me imagino, ya de por sí no es fácil, pero además me imagino que para encontrar una solución también es fundamental que los padres se comprometan también en esto, porque los docentes, el gobierno, los gremios, no solo sin el compromiso del resto de la sociedad, me parece que no va a llegar. Sí. En realidad ahí estuvimos conversando entre todos y sabemos que lamentablemente esto ocurre y de una manera tan fea ahora en la actualidad debido a una serie de consecuencias. Ahí también se manifestó que tuvimos 2 años de pandemia donde los docentes como mamá, papá y los alumnos que conviven en el seno familiar estuvieron encerrados durante 2 años y quizás en ese seno familiar hay violencia. Ahora que todos estamos entrando en la normalidad de lo que era salir afuera del hogar, concurrir a los clubes, con salir los chicos a la noche, a las tardes, ir a la institución educativa, y los docentes también que vamos a cumplir con nuestra tarea, con nuestro trabajo profesional de ir a enseñar, nos encontramos con estas situaciones, y bueno, dar una solución a este conflicto no es nada fácil, no lo vamos a sacar de un día para el otro. Pero sí podemos empezar a actuar para prevenir estos conflictos. Que eso creo que hoy en día pasa hasta la premisa. Y tratar de solucionar los que ya están en evidencia, los conflictos que ya están todos arraigados en la institución. Eso, tratar de darle un corte, buscarle solución. No es una tarea fácil, no es algo que hacemos de la noche a la mañana. Hay que intervenir desde distintos lados, hay que funcionar como un equipo de psicólogos, de profesionales, de médicos, de trabajadores sociales, porque como vos bien lo dijiste, la familia no es ajena a esto. No. La familia es el tronco fundamental. Sabemos que la educación primaria, la educación comienza por casa. Después entra en la institución educativa que están 4 horas y media. Y eso no podemos esperar que ahí se eduque completamente al niño o a la niña. Sino que sí o sí es una ayuda. En la escuela era para enseñar conocimientos, para compartir y aprender en forma conjunta. Esto, así ahora, para variar, el docente, el profesor, la maestra, debe estar cubriendo un montón más de eventos, de situaciones y de francos que se presentan, aparte de la enseñanza y su trabajo como profesional de la educación que debe desempeñar, ¿no? Uh-huh. Los conversatorios, los talleres que se han realizado en cuanto a la convivencia escolar, ¿aportan realmente herramientas como para poder defenderse mejor? Y miran, todo ayuda. Yo siempre digo que todo ayuda, siempre es bueno escuchar y estar siempre con la mente dispuesta a aprender y a tomar todas las herramientas que te brindan. Ahora tenemos que ser nosotros lo suficientemente reales y conscientes de que esas herramientas puedan aplicarse. Porque a veces en la teoría, en los libros, queda muy bien, pero hay que estar en el momento que ocurre el hecho y hay que estar con la disponibilidad y que no te sorprenda para poder actuar en la inmediatez. Eso se hizo mucho hincapié, uh-huh. Saber actuar en la inmediatez para llevar tranquilidad, calmar y buscar después la solución al conflicto. La verdad que es complicado cuando el docente tiene tanta responsabilidad y tanto peso sobre sus hombros. Por un lado, tiene que educar, tiene que ser cuidadoso de lo que dicen los niños. Tiene que ser responsable y estar atento a si un niño está malnutrido, está maltratado. Además de todo eso, pensar si el Estado los va a ayudar en el caso, o los va a ayudar o los va a respaldar en el caso de que tengan que denunciar algo. Ojalá que con la creación de esta comisión sirva también para que los legisladores se pongan a trabajar y hagan un marco legal que los proteja también, ¿no? Por supuesto. En este caso es muy importante que seguridad esté presente y que acompaña y que todo el equipo esté interministerial en colaboración con los gremios y esta comisión que se forma a partir de la semana que viene, que va a empezar a funcionar, sea respaldada, sea protegida, porque es cierto, el docente, vos lo dijiste claramente, tiene que tener y ser consciente de denunciar. Ahora, esa denuncia, lo vamos a proteger, lo vamos a amparar, lo vamos a cuidar, es fundamental, porque el docente tiene que actúa, y yo te puedo asegurar que el docente lo hace, le sale de adentro, ya sea un docente como papá varón y una docente como mamá mujer, lo hace, estamos pendientes del alumno y queremos protegerlo y resguardarlo de todo tipo de agresividad. Pero también eso a veces nos juega en contra y tenemos que estar prevenidos desde la institución para poder proteger y cuidar a ese docente que está solamente tratando de resguardar al alumno. Es una cadena, es una tarea sumamente compleja, pero no me cabe la menor duda que lo vamos a poder realizar y lo vamos a llevar adelante. No podemos morir en el intento, tenemos que ir con todas las armas bien puestas para poder solucionar, para poder prevenir y para poder calmar estos conflictos que están hoy en día en las escuelas. Correcto. Marcela, muchísimas gracias. Como siempre, el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, ante todo, paciencia, fuerza a los docentes. Estamos todos los sindicatos, todos los gremios para llevar la voz de ellos y poder solucionar este tema. Y en la proximidad del receso escolar, les deseo un buen descanso, 2 semanitas para recuperarse, cargar pilas y afrontar la segunda parte del año. Y seguir adelante, como todos. A seguir en la lucha, a seguir cuidando a nuestros niños y fundamentalmente formando la cabeza de nuestro futuro. Muchas gracias, buen día. Un beso grande, hasta luego.